Seguimos aquí en la mañana de la radio. El próximo 1 de mayo hay una plataforma reivindicativa donde entre los temas a considerar aparece por allí en medio sobre el cierre en defensa de la seguridad social. Hablamos ahora con Karina Sosa, integra la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, pero además es integrante de este movimiento en defensa de la seguridad social que está conformado por ciudadanos y en este caso por funcionarios también y trabajadores que están poniendo sobre la mesa una discusión en torno al tema. ¿Es un logro que ahora, en este caso, el PIT-CNT lo lleve como reivindicación? Karina, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Laura, un gusto, como siempre, intercambiar con ustedes. Es un logro que nos ha costado mucho de introducir, como tú bien sabes, venimos peleando desde hace más de un año con los compañeros de Paysandú, más que nada. Ese movimiento es el más fuerte a nivel nacional, conjuntamente con los de Montevideo, que son barriales y vienen haciendo un trabajo muy importante. Y bueno, este 1 de mayo por fin logramos que se destaque que la seguridad social es un tema importante. Está al final, como pudiste ver en las reivindicaciones, pero porque también tenemos otras cuestiones de lo que nos ha dejado la pandemia, ¿no? Y de lo que han sido los aumentos salariales. Y una cosa que recuerdo de todas las entrevistas que hemos tenido, de cuando hablábamos de aquel famoso índice medios de salarios y su cálculo de la forma mecánica y cómo iba a impactar sobre todo en los sueldos y en las jubilaciones, ¿no? Y de hecho, esa situación se dio porque lo vivimos en carne propia y porque se pudo probar, lo cual significa que este movimiento, todo lo que ha dicho, ha sido visualizar un panorama de futuro y ponerlo sobre la mesa, ¿no? Uh-huh. Bueno, y en este marco de circunstancia, una vez finalizada la etapa del domingo 27 de marzo, ya prácticamente avanzando en el cierre de este mes de abril, desde mayo en adelante, ¿cuáles son las señales del gobierno en torno a esta reforma de la seguridad social, las señales desde el Poder Ejecutivo, pero también las señales del ámbito político en torno a lo que significa esta reforma, que de alguna manera ya lo definió el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, ¿no? ¿No hay clima político para esto o está bastante adverso? Y bueno, nos tienen un poco desconcertados, ¿no? Porque tendríamos que saber si Gandini se expresa por la mayoría o lo hace a título personal, porque acá hay tres panoramas bien claros, porque el costo político de realizar una reforma de estas características es altísimo. El resultado, como tú bien decías, de la poca diferencia que hubo entre una opción y la otra, marca una tendencia de que cualquier error, como lo dijo el senador Manini, que cometa cualquiera de los dos bandos, digamos, nos cuesta las próximas elecciones. Lo dijo bien claro, salió al aire, creo que todo el mundo lo pudo apreciar, lo pudo ver. Y sin embargo, Gandini al otro día sale a decir que bueno, que si no se hace con consenso no se puede hacer. Hay varias personalidades del ámbito político que hoy están como dudando de que esta reforma pueda ser implementada, pero el presidente de la República, ni bien terminó el referéndum, el mismo día salió a decir que era lo primero que tenía en la agenda. O sea, o no hay comunicación entre las partes, o cada uno piensa por su sector y están saliendo a la prensa a decir cada cual lo que le parece. Cosa que me parece muy sana, porque no es más que la sinceración de lo que piensa cada sector. En otro ámbito de cosas, el escenario puede ser, no se hace la reforma, yo la verdad lo veo como que esa no sería una opción, porque con todo el trabajo que ha llevado, los recursos que se han destinado y los dineros que se han pedido a préstamos a organismos internacionales, en pos de establecer esta comisión de expertos, ¿no? Porque se nos prestó mucho dinero para que hagamos esto, y nos consta, no creemos que no se lleve adelante. El tema es cómo se va a llevar adelante. También salieron a hablar del tema del diálogo. Bueno, podrán discutir en las cámaras todo lo que quieran, ¿verdad? Pero la comisión de expertos para mí dio la discusión suficiente como para que ya las recomendaciones que dieron se transformen en proyecto de ley y de una vez las partes políticas se expresen en consonancia de qué van, ¿no? Porque nos tienen un poco desconcertados a la población, porque nosotros, trabajadores, sabemos que no la queremos, porque ya las encuestas lo han dicho. Luego te salen a marear con esas encuestas de que la gente no sabe, que hay que jubilarse a los 60 o a los 65, pero tampoco te dicen cuál fue la muestra que se eligió para esa encuesta, y capaz que fueron los jubilados que van todos los días a cobrar, y se jubilaron hace 30 años y todavía siguen yendo a cobrar a la puerta del BPS, ¿no? Uh-huh. Esa también sería una buena pregunta para hacerle a las encuestadoras. ¿Quién no sabe en este país que la jubilación hoy se considera los 60 años el retiro? Porque un poco decían, viste, que la gente contestaba que era los 65 el retiro. ¿No será que el trabajito de los medios de prensa que vienen haciendo hace tiempo de decir que ya no aguanta más, que el BPS está desfinanciado y que no hay forma de levantar esta bomba de tiempo, como me dijeron el otro día en un programa de televisión de aire, el costo sí o sí lo tienen que pagar los trabajadores, no hay otra manera de solucionar el problema de la seguridad social? Pero con una liviandad, se ve que esa persona tiene la vida totalmente resuelta, porque hablar de esa forma, de un problema social con estas características, sinceramente me parece no solo poco solidario, sino que además me parece hasta violento, ¿no? Uh-huh. Bueno, estábamos hablando, me quedé pensando, sí, porque yo vi ese programa, decía, bueno, ¿cómo se soluciona una problemática que se ataca por el déficit, es decir, por la falta de recursos, porque se ha instalado, por lo menos vemos que de alguna manera se hace ver que así como está no se puede sostener mucho más en el tiempo? Lo han dicho incluso las autoridades, le pusieron el micrófono y lo dijo Isaac Alfie cuando iba a asumir, estaba por asumir, y lo hemos conversado ya con integrantes del movimiento, que la seguridad social está quebrada. Eso fue momentos antes de, o sea, algunos meses, algunas semanas antes de asumir y antes de instalarse el gobierno de la calle Pou, porque fue en ese tiempo de verano. Después de declarada la pandemia nos empezamos a ocupar de otros temas, digamos. Hemos insistido en la reforma de la seguridad social, pero la seguridad social, como también lo hemos conversado, que es una cuestión bastante más abarcativa, no reforma otros aspectos de la seguridad social. Es una reforma que se encara específicamente a determinada etapa de la vida de la seguridad social, como es la jubilación. O sea, en vez de hablar de una reforma de la seguridad social, deberían cambiar el término y decir, es una reforma jubilatoria. Eso ahora, primero que nada, entendido, claro, entendido este tema desde el punto de vista conceptual, digamos, ¿cómo se crean los insumos, los presupuestos, los argumentos o de alguna forma la plata para quitar del medio de la discusión que la seguridad social es, comillas, deficitaria, ¿no? Como lo hemos leído en todas las crónicas, comillas, deficitaria. Mirá, nosotros lo hemos dicho y lo hemos sostenido, lo dice en nuestro proyecto, el programa al que hacemos referencia, que no vale la pena entrar en detalles, lo único que hizo fue leer una nota del diario El País, uh-huh, que sí debe haber leído nuestro documento, y sacó las partes que quiso, ¿verdad? Porque uh-huh, lo único que decía ahí es que nosotros le pedíamos al comerciante que aumentara sus impuestos. Y nosotros ya hemos explicado, pero hasta el hartazgo, que para nosotros un pequeño empresario es un trabajador como nosotros, un pequeño productor es un trabajador como nosotros, y que nosotros lo que estamos hablando es de los grandes capitales. Nosotros no nos referimos a ese trabajador que está 12 horas en su almacén de barrio, poniéndole el cuerpo porque no le queda otra, porque si no, no vive. Nosotros lo que decimos, enfocado desde el punto de vista económico, esto sin duda va a impactar en la gente, pero no es la forma de enfoque que tiene que tener la seguridad social, porque lo que también hemos dicho hasta el hartazgo es que en la Constitución de la República está marcado cómo se financia y no debería de ser un tema económico el problema. El BPS no está quebrado. Lo hemos demostrado en nuestro proyecto informando cómo es que se procesan diferentes prestaciones. Y yo ahora estaba leyendo el presupuesto 2021 de BPS, el que está corriendo ahora, y me daba cuenta de que los egresos que tenemos por todas las prestaciones, digamos, jubilaciones, pensiones por invalidez, y un montón de otras prestaciones que sí servimos efectivamente nosotros como BPS, es pero tan inferior a lo que le transferimos a la SAFAP, que no quiero dar números porque eso es una cuestión confidencial interna que está publicado en las páginas y todo, pero si está quebrada la seguridad social, acá el problema es la SAFAP, y el problema son los grandes capitales, y el problema son las exoneraciones, y el problema está donde dicen que hay generación de puestos de trabajo que en realidad no los hay, porque tú salís a buscar un trabajo hoy y te quieren pagar 20 mil pesos y hacerte trabajar 12 horas. O sea que eso ni siquiera es trabajo digno, y eso también está consignado en la Constitución de la República. Entonces, si vamos a poner una comisión de expertos que solamente se fije en los números, y bueno, lamentablemente le erramos, porque tendríamos que haber puesto gente que se fije en los números y gente que se fije en la sociedad. No pusimos ni sociólogos, ni no pusimos expertos de todos los ámbitos, porque efectivamente se hablaron de todos los temas, de la natalidad, pero todos números. Acá hay que darle un giro a esto y hablar con más sensibilidad de una clase trabajadora que hace el movimiento de este país. Por eso la consigna del primero de mayo terminó siendo los que mueven la rueda, porque todo el tiempo nos estuvieron diciendo que poníamos el palo en la rueda, que poníamos el palo en la rueda, y en realidad los trabajadores queremos un trabajo digno, queremos ganar un salario que nos permita mínimamente llevar una vida decente. Y está ocurriendo lo inverso. Los consejos de salarios, que salió a hablar Mieres también ayer, que habla de que un 40% ya estarían para firmar. ¿Tú viste los reales aumentos salariales para la parte privada? ¿No tendríamos que estar todos los trabajadores este primero de mayo unidos en el acto que sea, en el lugar en el que se convoque, reclamando que no nos alcanza para comer, que no nos alcanza para darle una educación digna a nuestros hijos, que ya a los hijos de los trabajadores se le va a retasear el presupuesto en becas para que vengan a estudiar a Montevideo, y lo que tanto se valoró en un momento de que cualquiera podía ser un profesional o podía ejercer un desarrollo académico siendo hijo de un trabajador jornalero, nos enorgullecía tanto, y eso ya se está dando vuelta. La gente no se da cuenta del daño que ha significado la rebaja salarial y con ello la rebaja de las pasividades. No hay forma de tratar a los jubilados. Todavía conversaba con un señor jubilado que gana la mínima. Me decía, bueno, me vinieron 2.800 pesos en la UTE y gano 15.500. Menos mal que mi sobrino todos los meses me manda un pedido y yo con eso subsisto. Pero no todos tienen la suerte de tener un sobrino que les mande un pedido, no todos tienen la suerte de tener un lugar donde vivir gratis, porque también vive en una casa prestada este señor, y no hay viviendas suficientes para todos tampoco. Hoy escuchaba hace un ratito en tu programa un invitado que hablaba del tema de las viviendas. ¿Qué perspectiva tenemos con estos salarios para que se formen nuevas familias y se genere esa tasa de natalidad que tanto reclaman? Yo la verdad que no la veo. Veo una cuestión monetaria por encima de lo humano, y también veo un primero de mayo que tiene que ser la conjunción de todos los trabajadores, de las ramas que sean, en un acto masivo reclamando por salario y en defensa de la seguridad social, seguro. ¿Qué hay del argumento de que, bueno, en Uruguay parece que somos longevos y tiene que ver con una cuestión de subsistir o durar, ¿no? Digamos, vivir muchos años, donde también presiona eso con el otro dato que hablábamos hoy, ¿no? La baja natalidad y demás. Porque es un argumento al que vuelve Rodolfo Saldain cuando hace referencia específicamente a la estadística o a la media de edad en nuestro país. Sí, porque el otro día, de verdad, que tuvieron un intercambio interesante. Cuando alguien más dijo que no, que la edad de retiro, los 65 años, lo que iba a implicar eran más jubilaciones por imposibilidad física. Uh-huh. Y es un buen análisis para hacer, porque ya la gente no está pudiendo llegar a la edad de retiro. En el ámbito público, te voy a ser sincera, tenemos compañeros que con 30 y pocos años ya tienen problemas de presión, porque estamos diciendo que falta gente en algunas oficinas porque la contención social primaria está en el BPS y la gente se exacerba y se enfervoriza cuando no consigue su prestación porque en realidad o no tiene derecho o la empresa no le aportó lo suficiente. Y ahora también hemos introducido una modalidad de denuncias por internet, que antes se hacía de forma personalizada, se atendía a la persona, se la asesoraba, en qué sentido, de qué iba eso. Ha habido cambios que apuntan a despersonalizar cuando dicen todo lo contrario a la prensa. Y sinceramente, el trabajar más años tampoco la veo, porque la gente ya a los 55, 56 años empieza con problemas de salud intensos por los recortes de personal en todos los rubros, no solo en el ámbito público. El ámbito privado es peor, porque tenemos, por ejemplo, el ejemplo de los cajeros inteligentes de los supermercados, ¿verdad? Han sustituido cajeras, pero en realidad no le aportan nada a la seguridad social, como si pasa en la caja bancaria, por ejemplo. Entonces, seguimos incorporando cuestiones que hacen a la ganancia de los grandes inversores, pero seguimos descuidando la salud de los trabajadores. Si a mí me dicen, voy a llevar adelante esta reforma de la seguridad social con un programa de trabajo paralelo que haga que la salud de los trabajadores se vea preservada, que se evite el estrés laboral, que los docentes no sufran del síndrome de burnout, bárbaro, pero acá no se propone nada de eso. Y voy a insistir con algo que insisto siempre: si se puede trabajar hasta los 65 años en cualquier rama, ¿por qué los militares se pueden retirar a la edad que se retiran? ¿Y por qué no importa el déficit de la caja militar? Porque el otro día también me lo preguntaron a eso en el programa, y ellos dan como por sentado de que yo estoy diciendo algo que es disparatado, porque claramente no leyeron las recomendaciones que hizo la comisión de expertos, ¿verdad? Pero hoy es una realidad que se jubilan a determinada edad, porque eso también estuvo en discusión en el programa. Bueno, en algún momento, en algún punto tampoco te dejaron hablar y creo que la intervención se cortó abruptamente. Sí, porque hay una necesidad verborrágica de parte de algunos panelistas de imponer su verdad, ¿no? Leyendo solamente la nota de un periódico nacional, ¿no? Porque ya te digo, el proyecto no lo leyó nadie en ese ámbito, estoy segura, porque aunque yo lo aclaré al principio y dije que lo más importante era no el aumento de la edad, la eliminación de la AFAP y preservar que la tasa de reemplazo no bajara, insistieron con el aumento de los aportes patronales, dejándome como la mala de la película. Y con el odio particular que le tienen y le demuestran siempre al movimiento sindical, ¿verdad? Como que yo quiero ir porque era todo en mi persona, estaba canalizado, a decirle al almacenero que va a tener que pagar más. Y no, la idea no era esa, ¿verdad? La gente no se retira a los 60, se retira más adelante, por una cuestión de que ya lo hemos dicho también. Las jubilaciones de hoy ya son insuficientes. Nadie puede vivir con 15.500 pesos. Es verdad que aportan por menos de lo que se les paga. Es verdad que hay una diferencia consistente y es verdad que hay un déficit. Pero se puede solucionar simplemente si tomamos el dinero de donde realmente está. Porque desviarlo a la AFAP no es una opción. Reitero lo que digo siempre, todas aquellas personas que tengan entre 40 y 49 años todavía tienen la posibilidad de utilizar la ley de derogar el artículo 8, porque todas aquellas personas que fueron afiliadas a una AFAP de forma con premeditación y alevosía, te diría, con el discurso que tienen, sin tener que estar obligados, además lo hicieron por la opción del artículo 8, que también divide los dineros que entran al Banco de Previsión Social y se van para esas AFAP. Entonces, aquellas personas que estén en esa franja etaria, por favor, insistan en un asesoramiento en esa línea. ¿Por qué motivo? Porque ese dinero vuelve al BPS. Y entonces podemos lograr que las arcas de nuestro sistema de seguridad social se vuelquen en función de los trabajadores, porque yo lo hice, porque estoy en ese rango etario, y a mí la jubilación me cambió abismalmente. Te diría que me dio un tercio más cuando yo sabía que las AFAP me iban a pagar y un 5% de esa diferencia que yo pude visualizar que tengo con relación a no tener a más el artículo 8. Bueno, te decía precisamente, hoy en los hechos, digamos, ¿se están retirando de la caja militar a determinada edad hoy, o es una conducta que va cambiando con el tiempo porque hubo algún ejercicio hacia adentro que le hizo cambiar el perfil? Y porque, bueno, no vemos que haya una discusión muy intensa sobre la caja militar. De hecho, no hay discusión. No sé a qué edad se están retirando, la verdad que no. No te podría precisar. Tal vez tú tenés el dato, por eso me haces la pregunta, Laura, discúlpame, pero en ese sentido no te puedo decir mucho más. Sé cómo es el régimen. El tema es que también sé que todo retirado militar, como todo retirado policial, después cuando empieza a percibir su pasividad, vuelve al mercado laboral en forma de guardia de seguridad o algún trabajo de ese estilo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos otro problema, porque tenemos personas con ingresos que están ocupando puestos estructurales de trabajo y le están quitando la posibilidad, capaz, que aquellas personas jóvenes que están desocupadas, de entrar en el mercado laboral. Y ahí podríamos también controlar eso para solucionar el hecho de que hay mucha gente desocupada, ¿no? Porque si bien aumentó la ocupación, como me decían también, no aumentó a los niveles que debería aumentar para poder decir que estamos con un país totalmente ocupado. Tenemos un nivel de desocupación preocupante, pero por otro lado, la calidad de los empleos nuevos que consiguieron esas personas que lo habían perdido, ¿es la misma que la que tenían antes de la pandemia? Porque también se generó un mercado de oferta laboral que es tanta la demanda del trabajador que necesita comer, que se especula hasta con eso, incluso con los consejos de salario, porque por supuesto que las cámaras empresariales mandan más que el gobierno, ¿no? Ellos marcan las pautas. Y de hecho, las conversaciones que hemos tenido estos días en el Ministerio de Trabajo, que el PCNT pidió una reunión específica, se dejó plasmado que no hay más margen de negociación, ¿no? O sea que todo lo que se pueda decir sería un adorno. Lo que sí que tiene que quedar claro es que de la única manera que se sale de este escollo es luchando y es yendo al acto del 1 de mayo. Porque mucha gente también opta por quedarse en la casa tomando mate el domingo 1 de mayo, pero en esta oportunidad cae domingo, pero en otras oportunidades que ha sido días de semana, no hay una participación activa de los trabajadores. Y no vemos que se despierte la masa crítica como para decir, no estoy pudiendo llegar a fin de mes, ¿qué es lo que está pasando? Y bueno, tenemos que lograr eso, tenemos que lograr que este 1 de mayo... sea un llamado a todos aquellos que estén sindicalizados o no, porque trabajadores somos todos, y eso lo repito hasta el cansancio, a que participen, a que se interesen, porque realmente hay mucho para decir y hay mucho para luchar sobre todo. Y bueno, volviendo al tema del retiro de la caja militar, no tengo claro la edad, ¿no? Pero los que ya están le generan al Estado un gasto impresionante. Y esos no van a dejar de estar. Y no solo van a estar muchos años, van a estar muchos años más que cualquier trabajador común que se jubile. Porque antes se retiraban muy jóvenes, ¿no? Entonces venimos pagando jubilaciones que son... la excusa para no entrar en esta reforma es que se llama retiro de las Fuerzas Armadas y no sé cuánto más. Entonces, como no es una caja, no entraría dentro de este régimen. También se habla de que la policial podría rever, si no sé qué más. Pero bueno, esas son todas especulaciones nuestras que hemos leído suficiente como para tener una visión clara y concreta. El tema es lo que vaya a hacer el gobierno, ¿no? Y hay que marcar puntos estratégicos, hay que marcar una línea de trabajo y un plan de movilizaciones que vayan en consonancia con esta lucha. El primero de mayo debería de ser el mojón primario para establecer la problemática y que la gente se empiece a preocupar realmente, porque este movimiento data de más de un año de trabajo, ininterrumpido en los medios de comunicación, en las calles entregando folletería, haciendo reuniones con los sindicatos, y parece que todavía los trabajadores no se han dado cuenta de cómo va a impactar esto en la vida del futuro de sus hijos, sus nietos y no sé cuántas generaciones para adelante, ¿verdad? Entonces, llamar a la reflexión, tratar de unificar los criterios de lucha y no bajar los brazos, ¿no? Porque en este país todos los derechos que se han conquistado a nivel laboral han sido con lucha. Los patrones nunca te van a regalar nada porque justamente su cometido es ampliar sus capitales y nuestro cometido es ganar una remuneración suficiente para tener una vida digna. Y cuando se contraponen los intereses, claramente pierden las minorías débiles. Y por eso es que los trabajadores tenemos que estar más unidos que nunca y hacer un primero de mayo memorable y realmente, sea de donde sea que venga la convocatoria, tenemos que ser conscientes de que tenemos que trabajar para eso. Karina, muy amable, muchas gracias. Gracias a ti, Laura, como siempre. Gracias. La palabra de Karina Sosa es funcionaria del Banco de Previsión Social, integrante del sindicato y del Movimiento en Defensa de la Seguridad Social aquí en la mañana de la radio. Somos parte de la tradición y la identidad de nuestra gente. 1240 AM Radio Paysandú, la radio amiga desde siempre.